Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos y amigas, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Como siempre, nuestro equipo, particularmente yo, muy agradado de estar junto a ustedes, como todos los lunes, a esta hora, cuando son exactamente las 22 horas con 2 minutos, nosotros estamos dispuestos para entregarles una versión más, ¿sí? Como bien escuchan, una versión más de La Noche de los Ojos Negros. Hay muchos compromisos que tenemos hoy día. Yo estoy buscando algunos papeles aquí para tomar cuenta de ellos y tener, por supuesto, no los encuentro por lo pronto, pero tiene que estar por acá los que requiero. Muy contento, les decía, porque nos hemos encontrado con muchas personas que nos han parado en la calle para decirnos que están en sintonía de Radio Agricultura 92.1. Y que nos escuchan de distintos lugares de Chile. Claro está que esto se hace a través de las emisoras que tiene Radio Agricultura y a un sinfín de pequeñas y grandes también emisoras que se incorporan a esta cadena y que permiten decir con mucha autoridad que este programa se escucha a lo largo de todo Chile. Claro está. También en el resto del mundo. Aunque parezca ambicioso decirlo, escuchamos La Noche de los Ojos Negros. Estoy buscando los papeles que no logro encontrar todavía, por alguna razón que no me explico, donde tenemos anotado el compromiso permanente, ¿verdad?, de los top 10. Claro, tenemos a los amigos que en forma especial nos escriben, se conectan con nosotros, esto particularmente a través de las redes sociales. Mientras a lo mejor podemos tener un contacto telefónico si nuestro equipo está preparado, pero a ver, estoy comenzando al revés yo, ¿eh? Mientras busco estos papeles diré que tenemos un Twitter para aquellos que quieran incorporarse, que es el siguiente. Anoten por favor quienes aún no lo conocen. Sabemos que hay muchos que se incorporan a la sintonía. Bueno, quieren hacerlo a través de Twitter. Es a través de lo siguiente: @ojosnegros921. @ojosnegros921. Tenemos un mail. Y este es ojosnegros@radioagricultura.cl. Y desde luego quienes deseen comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono se los voy a recordar. El teléfono es el 2-392-3041. 2-392-3041. Y recuerden que todos los capítulos pueden ser escuchados cuando usted guste. Si es que llegó tarde, si es que quiere mostrárselo a algún amigo, si quiere que se incorpore algún conocido, su novia o su novio, puede hacerlo a través de podcast. Y el podcast de Radio Agricultura es el siguiente: radioagricultura.cl. Así de simple: radioagricultura.cl. Le estaba pidiendo a Jaime que me ayudara a encontrar a los amigos que están anotados en el top 10. Mientras tanto, yo voy a romper una hoja acá, que tengo un dato que daré luego, pero voy a saludar al equipo que permite que este programa se realice tal cual lo hacemos todos los lunes. Está nuestro amigo y radiocontrolador, Fabián Ortega Mangili. ¿Estoy en lo correcto, Fabián? Me levanta las manos, sí, por supuesto. Jaime Nicolás Canales, que es el productor y director del programa, nos permite tener una historia todos los fines de semana. Me entrega a él ya un report con las historias que nos han llegado, aquellas que nosotros hemos logrado estructurar, ¿verdad? Bien. Y hay alguien muy importante que ustedes, cuando escuchen radio, nunca lo ignoren, que son los diseñadores de sonido, y que en este caso adquiere vital importancia porque se trata prácticamente, y digo prácticamente porque no lo es, que se trata del diseñador de sonido. Y este muchacho es extraordinario. Él es Jaime Elorrieta. Jaime Elorrieta, Fabián lo ha hablado de claro, cómo no. Él sabe todo el trabajo que él tiene aquí con todos sus bártulos, ¿verdad? Para que podamos llevar adelante este programa tal cual ustedes lo escuchan. Y desde luego, desde temprano también, sentada frente a su computador, está nuestra directora de redes sociales, que tiene todos los contactos con ustedes y que le responde muchos saludos, y que también hace de puente para que podamos nosotros tener un contacto directo con ustedes a través de Twitter. Me refiero a Viviana Signorelli. Para ella también un gran abrazo, y estamos todo el equipo ya conforme para cumplir con lo prometido. Hemos dicho que no hacemos saludos en los programas. Muchachos, no hacemos saludos, de verdad, se los digo. Sin embargo, estos saludos están limitados en forma exclusiva y única para quienes forman parte de los Top Ten. ¿Y quiénes son los Top Ten? Se encoge de hombros Fabián. Fabián, los Top Ten son aquellos oyentes que a través de las redes sociales, particularmente de Twitter, se comunican para decirnos que ya están esperando el programa. ¿Cuántas horas antes de que este comience ya nos hacen un saludo, nos hacen un guiño? Vale decir, son su ayuda a memoria para decir que hoy día lunes es un día muy especial. Para aquellos que han logrado situarse hoy día entre los top 10, por supuesto los vamos a saludar grandiosamente. Yo no sé si Fabián se ha conseguido los aplausos para los tipos, creo que los tiene, me dice que sí, porque merecen aplausos. Y los top 10 de esta noche son los siguientes, estimados amigos. Increíblemente, en el décimo lugar está un oyente que hace 6 horas se conectó para decirnos que está con nosotros, que está esperando el programa y que ojalá, dice, esta noche podamos no solo sorprenderla, sino que compensarla o recompensarla, porque ella fue ayer vocal de mesa y siente que la forma de ser compensada es teniendo un buen programa en la noche de los ojos negros. Para ella le damos un gran, pero un gran aplauso, y le prometemos una buena historia. Ella es Elizabeth Milla. Elizabeth Milla es entonces Elizabeth Milla, bien, chascón y tu aplauso, amigo mío. Elizabeth Milla es top ten hoy día. Le hemos dado su tiempo y agradecemos que tempranamente, hace 6 horas ella, se haya conectado para decir, ya estoy en sintonía a la 92.1 y estoy pendiente del programa. En el octavo lugar, nos saltamos en noveno porque hay 2 personas que están en el octavo lugar. Estas personas estuvieron conectadas con nosotros hace 7 horas. ¿Sí? 7 horas que están conectadas con nosotros. Qué harto tiempo, ¿eh? 7 horas. Nosotros lo aplaudimos, yo también. Y uno es Roberto Díaz, dice, estoy ansioso, vivo en Curauma, y quiero que por favor, como premio de ser top ten, saluden particularmente a Andrea Sepúlveda, a Cata y a Roberto Díaz. Para ellos han sido los saludos merecidos porque están en el octavo lugar de los top ten. Y el otro top ten es Nidia Fuentes. El comentario de ella dice, al fin llega el día lunes. Por favor, si soy top ten, pueden mandar un saludo particular a mi hermano Camilo y a mi cuñada Jenny. A Jenny le mandamos un saludo y a Camilo también. Tanto Nidia como Roberto han sido top ten en el octavo lugar. 7 horas. 7 horas. Ahí están los aplausos para ellos. En el séptimo lugar, por favor, dice Gloria Elena, séptimo lugar para ella, que está preparada para escuchar. No, dice, quiero preparar algo rico para escuchar la historia de hoy lunes. Saludos a Carlos Sangüesa, dice. Sí, ahora sí. Saludos a Carlos Sangüesa, que no me quiere hablar. ¿Será su pololo? ¿Quién será? ¡Qué misterio! ¿Eh? ¿Quién será Carlos Sangüesa? Pero están mandados particularmente saludos para ti, Gloria, que estás en el séptimo lugar y te has conectado con nosotros hace 9 horas. ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias por eso. Aplausos también. Vamos a tratar de que venga más gente, que hay poca gente aquí en el estudio, ¿no? Y en el sexto lugar. En el sexto lugar está Cristian Muñoz. Y su único deseo es, ojalá que yo con este horario sea top ten. Bueno, Cristian, eres top ten y estás nada menos que en el sexto lugar con 11 horas. Hace 11 horas te has conectado con nosotros. Grande. Vale decir que él prendió o se conectó a las, qué sé yo, a las, ¿qué serían? 11 horas... Si son 12 son las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, claro. Bien, Cristian, te felicitamos por eso. Y vamos a los últimos 5. En el quinto lugar está Tania Gallardo. Por favor, si soy top 10, mándale saludo a mi pololo Sebastián, que lo quiero, lo amo y me gusta escuchar el programa con él, porque cuando estoy con él, él de puro miedo me abraza porque esquivo en ese sentido. Bien, Sebastián, para ti los saludos. Tania Gallardo está en el quinto lugar con 13 horas de conexión. Hace 13 horas, desde las 9 de la mañana conectada con nosotros, o a esa hora se recordó y dijo, los voy a llamar. Lo hizo y ahí está. Y en el cuarto lugar está Evis. Evis dice, por favor, si soy top 10, envía por favor saludos a mis tías de Guzmanes. Yo ignorantemente, al igual que tú, porque el rostro así lo está diciendo Fabián, yo pensé que el apellido era Guzmán. Y según me dice nuestro director, que Guzmanes es una zona, al parecer campestre, muy cerca de alguna parte, está hablando por teléfono, ya le preguntaremos, pero algo así me dijo. Entonces le mandamos saludos a las tías de Evis, que viven ciertamente en Guzmanes. Y ella se conectó con nosotros hace 14 horas. Oye, ¿dónde estamos llegando, Fayana? Saludos. Aplausos del poco público que tenemos aquí en el estudio. Fuerte para Evis, que es top 10 en el cuarto lugar. Y en el tercer lugar está Jonathan Sepúlveda, que se repite, fue primero creo la semana pasada, ahora está en tercer lugar y Jonathan se ha conectado con nosotros. No pide nada, solo que sea un buen programa, que lo pasemos bien y que sea inolvidable. No sé esto último, pero va a ser un buen programa. Jonathan, para ti los saludos, los aplausos que te otorga Fabián y particularmente decirle a todos los auditores, digo, que te has conectado con nosotros hace 21 horas. Hace 21 horas. Qué grande, ¿eh? ¿No será demasiado? Ah, bien. Jonathan, un abrazo para ti. De verdad, te has pasado. Vamos a los dos primeros lugares. En el segundo lugar de los top 10 de hoy día está Rodrigo Honores, dice, no sé si es el apellido. En el segundo lugar, Rodrigo Honores, ¿sabes que él está empatado en el segundo lugar? En el primer lugar, en realidad, no el segundo. En el primer lugar está empatado Rodrigo Honores y Belén. Rodrigo Honores dice, solo saludos y decirle que estoy en la sintonía, simplemente. Y Belén, saludos, por favor, Belén, que también está en primer lugar. Saludos a Aline Figueroa, a Fernanda Muñoz y al colegio ONS. Ambos, Belén y Rodrigo, han sido los primeros esta noche. ¿Sabes desde cuándo que están conectados o se conectaron? Hace 24 horas, un día. Aplauso. Fantástico. Fantástico. Ha sido extraordinaria la cosecha de hoy día. Y espero que sea extraordinario también el caso que les vamos a presentar. Hay unos que se han comunicado hace 14 minutitos, otros hace 2, hace 1. Están ya todos prendidos. Vemos una gran cantidad de amigos que empiezan a situarse en las redes sociales. Y yo creo que estamos a punta de llamado telefónico, pero los vamos a negar. Los llamados telefónicos los vamos a negar, digo, porque vamos a entrar a la historia para que terminemos a la hora indicada y ustedes se entretengan como nosotros. Le hemos recordado el teléfono, les vamos a regalar entradas de ladrón de bicicletas. ¿Sí? Entradas de ladrón de bicicletas, hay más entradas para ustedes. Los que han ido a Ireland dicen que son fantásticas las obras y lo que está pasando allí. Así que les vamos a dar las coordenadas toda vez que termine el primer capítulo de este episodio. Y la historia de hoy, muchachos, comienza ya. Porque están preparados, ¿verdad? ¿Están preparados en casa? ¿Ya están con las velitas? ¿Están apagadas las luces? ¿Están tranquilos? ¿Todos tomados de la mano? No. Nosotros, figurativamente sí, con este amplio Chile de la 92.1, estamos preparados. Bien, muchachos, la historia es la siguiente. Había una vez una historia que dice así. En medio de un paisaje verde, al interior de una zona que bordea la carretera que conduce desde Chillán a Concepción, se encuentra recorriendo unos pastizales el empresario agrícola Manuel Faúndez. Este hombre de mediana edad es nacido y criado en estas tierras y hoy está buscando una dirección de un lugareño que, según un destacado aviso en el diario, vende un tractor a buen precio. Los entreverados caminos han confundido a Manuel, quien en su jeep reconoce que es primera vez que toma este trayecto y se encuentra ahora literalmente perdido. Hecho que no deja de mancillar su ego, ya que siempre se ha jactado entre sus amigos del pueblo, por cierto, que conoce todo este inmenso territorio como la palma de su mano. Desde luego ha demorado más de la cuenta en dar con el destino planificado. Y lo que es más, no ha encontrado aún una casa cercana al camino para que alguien lo oriente. El tiempo ha ido empeorando con el paso de las horas, y el tímido sol que lo acompañó en la mañana cuando emprendió el viaje se transformó en un día gris, y ahora, cuando son un poco más de las 3 de la tarde, nubes negras y algunos gruesos goterones son un claro indicio de una inminente lluvia. Manuel no lograba encontrar un paisaje conocido, y todas las casas que divisaba a lo lejos mientras transitaba en su jeep descapotable estaban muy al interior de algún fundo que, por supuesto, hacía imposible él pudiera encontrarse con un campesino de buena voluntad que le indicara el camino correcto. Como lo presumió, la lluvia se desencadenó al punto que la visibilidad era cada vez más restringida. Y desde luego este hombre no tenía nada con qué guarecerse y asumía el agua en su cuerpo que caía como una verdadera esponja. Mientras evadía los imponderables del tiempo y sorteaba a duras penas el camino de tierra que rápidamente en ciertos tramos comenzaba a inundarse, lamentaba el instante en que tomó esta decisión sin tener ni siquiera uno de sus inquilinos de compañía. En estos menesteres llevaba más de 4 horas arriba de su vehículo y hasta la bencina daba muestras de agotarse pronto. Fue precisamente por una mala maniobra que se salió de la huella que deja los autos en el camino y el jeep se deslizó hacia un costado muy fangoso que le impidió continuar, ya que las ruedas patinaban debido a la suerte de canal en que se convierte este camino cuando llueve. Manuel comprendió que nada podría hacer si persistía apurando a su vehículo. Más bien, abriría un surco más profundo que ni siquiera cuando amainara la lluvia y el agua desapareciera, podría sacarlo. De modo que se resignó a su suerte y paró el motor. Se subió luego al capot de su jeep para tener de este modo una vista más aérea de la zona y a la distancia, por allá, en la medida que la intensa lluvia se lo permitía, divisó a lo lejos una casa patronal. Para acceder a ella debió cruzar por entre los alambres de púas, en la esperanza de que no existiera ningún perro cuidador que acusara su presencia. Desde luego Manuel estaba literalmente empapado y no tuvo otra alternativa que cruzar entre las plantaciones y el barro hasta acercarse al camino principal que conducía a esa casa patronal. Demoró cerca de 15 minutos en su afán de buscar auxilio y cobijo para superar este trance. Por fin llegó hasta la fachada de esa casa. Para su fortuna, en esta tarde de invierno sureño, logró divisar vida en su interior, ya que una luz estaba encendida en la que se suponía desde afuera era la cocina de la casa. Golpeó con firmeza y al cabo de unos segundos salió la dueña, Mabel, quien se encontraba sola ya que su marido estaba por llegar. Esta mujer, al ver las condiciones en que estaba este forastero pidiendo ayuda, no hizo muchas preguntas y lo hizo pasar para que se sacara esa ropa seca y luego que usara una de su esposo se acercara a la chimenea que estaba en su máxima expresión de calidez. Mabel es una mujer viuda, quien heredó muchas hectáreas de su primer marido y que ahora se volvió a casar con Eduardo. Eso le comentó a sus visitantes mientras le servía una taza humeante de café y un sabroso sándwich de arrollado, recién hecho. Precisamente estaba en la cocina sacándolo del horno cuando Manuel tocó la puerta. Este hombre no tardó en explicarle el motivo de su sorpresiva llegada a la casa y agradecerle la ayuda que en forma amable y desinteresada le ha brindado ella. Ahí se dio cuenta Manuel que estaba muy distante de su pueblo e ignora cómo se fue enredando entre los serpenteos de los distintos caminos rurales hasta llegar aquí absolutamente extraviado. Eduardo, el actual esposo de Mabel, llegó a casa en su camioneta con mercancía del pueblo más cercano, ya que la lluvia, como es habitual, corta a veces los caminos y los deja a todos desconectados. Al enterarse de la presencia de Manuel en casa, también lo acogió muy bien y lo invitó a cenar, e incluso a quedarse esa noche a dormir allí. Eduardo dijo haber visto su jeep a la vera del camino. Conozco todos los vehículos de los vecinos y este me pareció raro. Le va a costar sacarlo, ¿eh? Si no deja de llover pronto. Ese terreno donde lo dejó es muy arcilloso, dijo el dueño de casa. Oh, hubieras visto cómo llegó, agregó Mabel mientras preparaba la mesa. Espero que pare la lluvia, ya que tengo cosas pendientes. Y salí sin avisarle a mi gente, señaló Manuel. ¿A qué se dedica, amigo? Preguntó Eduardo. Bueno, tengo un campito como 2 horas antes de llegar a Concepción. Y tengo siembras y algunos animales también. Le hago a todo, en realidad, respondió Manuel mientras compartía un vino caliente con torrejas de naranja, que según Mabel es la especialidad de su marido. La cena fue muy prodigiosa y la conversación tuvo de todo. La lluvia bajó de intensidad y eso hacía abrigar la esperanza de que al día siguiente Manuel pudiera sacar su jeep. La casa patronal de este matrimonio era muy grande y confortable. Él notó que ella está enamorada de Eduardo y que él es un poco más frío y calculador, aunque la trata con cortesía. Eran como las 10 de la noche cuando la dueña de casa bajó del segundo piso, advirtiendo que ya estaba hecha la cama de la pieza de alojados que quedaba en el otro extremo de la casa. Manuel dejó a medias el bajativo ofrecido por Eduardo y avisó que el cansancio, el sueño y la posibilidad de emprender tempranamente rumbo hacia sus terrenos le recomendaban que era ya hora de acostarse. Mientras este hombre conciliaba el sueño en aquel dormitorio amplio y bien arreglado que era uno de los 3 que ellos tienen para visitas, Manuel pensaba y agradecía haber encontrado fortuitamente esta casa. De lo contrario, ignora cómo pudo haber superado esta instancia. Cuando la lluvia, el frío y el hambre perfectamente, pensaba él, pudieron poner en jaque hasta su vida en algún momento determinado. El pijama que le dejó Mabel le calzó casi justo. Le quedó un poquito corto, pero no alguno le incomodaba para dormir. Se rió mientras se miraba al espejo de un inmenso ropero caoba de 3 cuerpos que estaba cerrado con llaves, de manera que su ropa debió dejarla en el respaldo de una silla que estaba frente a un escritorio pequeño que daba hacia la única ventana de esa habitación. La lluvia a esa hora había cesado, por completo, por lo pronto. Encendió la lámpara y se disponía a leer un libro viejo que encontró en el velador para engañarse un poco y hacer sueño. Fue ahí, en ese lapso intermedio denominado vigilia, cuando unos pasos se hicieron sentir en el pasillo del segundo piso. Desde luego a Manuel le hizo suponer que era el dueño de casa, e incluso con la intención de pedirle que por favor mañana lo despertara temprano, si es que él se quedaba dormido, lo llamó. Eduardo, Eduardo, ¿anda por ahí? Los pasos se quietaron, pero no hubo respuesta a su llamado. Manuel se levantó para ubicarlo personalmente en el pasillo desde donde venía ese ruido. Pero para su sorpresa, no existía nadie en las cercanías. No obstante, esos pasos continuaron escuchándose notoriamente. Él se desplazó hacia el final del pasillo y tampoco pudo apreciar a nadie. Pero al regresar hasta su pieza, se encontró a boca de jarro con una persona sentada a los pies de la cama. Desde luego, se asustó, y mucho más cuando se percató que se trataba de un hombre joven, completamente ensangrentado. Era como si este recién se hubiese caído desde un árbol. Estaba muy mal herido y hablaba como si estuviese agonizando, poco menos. Manuel quedó en la entrada de ese dormitorio y no se atrevió ni siquiera a dar un paso hacia adelante. Pero tampoco tuvo fuerzas para evadir a ese joven ni preguntarle qué le había sucedido. Sin embargo, él sacó el habla y dijo: Mi nombre es Nivaldo. Después que murió mi padre, mi mamá fue seducida por ese hombre. ¿Qué hombre? Preguntó nervioso Manuel. Eduardo. Él la está engañando para quedarse con las tierras que heredó. ¿Y tú? ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿No es esta tu casa entonces? El joven demoró en responder y luego se puso de pie para ir en dirección a la salida de ese dormitorio. Así, con su cara ensangrentada y su cuerpo evidentemente deteriorado. En realidad era como ver a un monstruo que se venía encima. Manuel se echó hacia atrás para dejarlo pasar, también por miedo. Cuando lo tuvo ahí casi cara a cara, le respondió: Yo estoy muerto. ¿Muerto? Preguntó Manuel incrédulo. Sí, ese hombre me mató, ya que descubrí su engaño. Y lo que quiere hacer con mi madre es lo mismo que hizo conmigo. Quiere quitarle todo lo que ella tiene. Mencionó Nivaldo como si hablara de ultratumba. Manuel estaba helado, impertérrito ante la figura fantasmal de ese joven que ya emprendía la marcha en dirección a la escalera. Antes de llegar a ella, Nivaldo se dio media vuelta y sentenció a su interlocutor para que de alguna manera manejara esta información, impidiendo que ese fatal desenlace se desarrollara. Manuel lo vio perderse en la oscuridad de la noche y no podía dejar de temblar debido al impacto que le producía la presencia de ese joven. La historia está de miedo y viene mucho más. Eso se los puedo asegurar. Tengo dos mensajes que no puedo dejar de leer porque a lo mejor hemos cometido un pequeño error, pero hay un señor que se llama Héctor Contador que ha llamado y dice que él desde muy temprano, desde ayer, después de las elecciones, ya quiso tener contacto porque él quería escuchar el programa repetido que se da los días domingo a la noche. Pero aprovecho de decir que ya no se van a dar más los días domingos, ¿eso es correcto, no? ¿O sí? Sí. Ah, sí, fue por las elecciones que no lo dieron, según entiendo. Y él, bueno, aprovechó a hacer el contacto esperando el programa y no lo mencionamos. Por lo tanto, lo hacemos en este rato como una fe de erratas. Y lo propio vamos a hacer con Miriam Ayala, quien estaba enojadísima porque mandó un saludo por Twitter a las 4 de la mañana. Dijo, desperté para conectarme y estar entre todos y me ignoraron. O sea, hace más de un día que está conectada con nosotros y la ignoramos, pero no fue así, Miriam. Mira, ni pensado ese aplauso. Estás entre los mejores y las mejores. Gracias, Miriam. Saludos a tu gente. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y hemos remediado este pequeño error, agradeciendo a todos los que hoy están gozosos de estar escuchando este programa que viene, les reitero, de miedo. Un pequeñito alto y estamos de regreso. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. El verbo votar, dicho de una persona, significa dar su voto o decir su dictamen en una reunión o en una elección de personas. Por si le interesa, votar con B alta, B de burro, B larga, es arrojar algo al tacho de la basura. En cambio, su homófono, que suena igual pero tiene distinto significado, se escribe con V de voto. Votar con V es votar en las urnas, sufragar por un candidato, por ejemplo. En Chile, no hace mucho que decíamos darle el voto a tal candidato. Esta expresión era y es correcta. Sin embargo, por estos días se ha escuchado una fórmula que es común en Argentina y en Uruguay. Fulanito será el más votado o la señora tal fue la más votada. Debemos tener cuidado con la anfibología o la doble interpretación que puede tener la frase. A este señor senador, los votantes lo votaron como senador. ¿Qué quiere decir? ¿No lo reeligieron o lo votaron con B de burro? ¿O sí lo escogieron y lo votaron con V? El texto se encarga de aclarar. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. 10 de la noche, 39 minutos. Pase un fin de semana de viernes en la tarde a domingo en la tarde en Centro de Eventos Mayarauco. Por 100.000 pesos por persona, piscinas, almuerzos, comidas, jugos naturales, pisco sour. Y recuerde, los domingos, tenedor libre. Coma toda la carne que quiera, verduras maravillosas y mucho más. Las mujeres pagan 13.000 pesos y los hombres 15.000 pesos. En noviembre, por lanzamiento, 20% de descuento. Llámenos al 2-831-1451, 2-831-1451, www.eventosmayarauco.cl. Ya, muchachos, estamos de vuelta. Antes de entrar directamente a la historia, recogiendo algunas impresiones de amigos y amigas que dicen cómo están escuchando el programa, cuántos son en casa, por qué emisora, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Carlos, qué bonito nombre, dice que escucha en la Quinta Región el programa a través de la 106.3. Y cómo no, si la 106.3 es nuestra emisora de agricultura en FM. Claro, por eso no se escucha ahí, ni más ni menos. Nadia Castillo dice que está loca por conocer al director y productor, que es Jaime Canales. Y que por favor le mande un saludo a ella y a Jaime. ¿Qué está pasando, Fabián, acá? Algo está pasando. Es que ella se conecta más que por las redes sociales vía telefónica. Y yo veo que habla mucho Jaime. Bueno, ella está en el monte. Y a usted le gusta el monte, Jaimito. O sea, hay concomitancia, me parece muy bien. En el monte de Venus, dice Jaimito. Ese humor no me gusta, por favor. Pero saludos para ella, que nos llama siempre, que por favor... Nada, un saludo que le quiere mandar ella a Jaime, que son sus problemas. Les decía que si ustedes llaman a nuestro teléfono, el 2392-3041, y dicen a través de Twitter o vía telefónica que quieren entradas para Ladrón de Bicicleta, que están dando una obra que es una gran comedia por un gran grupo de comediantes, como es Rodrigo Muñoz, como es Andrés Pozo, como es nada menos que Renato Münster y Claudia Pérez, por supuesto, otra gran comediante, dan vida a una obra que se llama El Empleado del Mes y que está buenísima. Estás invitado, Fabián, para que la veas este fin de semana. Tenemos dos entradas dobles para el día viernes y dos entradas dobles para el día sábado a las 22 horas. Quienes quieran, pues bien, llamen por teléfono y serán sorteados al final del programa. Y hay otra obra que solo se da en forma exclusiva en el mismo teatro, pero a las 20 horas, a las 8 de la noche, y que es un teatro muy entretenido, que se van a divertir, porque es teatro de improvisación. Se llama Condenados, Condena 2 a improvisar. Trabajan Mónica Moya, Mollita le dicen, y Sergio Domínguez, más conocido como El Panqueque, que entiendo está trabajando ahora en el Teatro de la Comedia. ¿En el Teatro de la Comedia? No. En el Club de la Comedia. El Teatro de la Comedia era un teatro, claro. También no era mentira eso. Y esta obra, reitero, se da solo los días sábados a las 20 horas. También tenemos dos entradas dobles para quienes quieran asistir. Entonces, a partir de ahora, llaman al teléfono que les he indicado y dicen, quiero entradas y suficiente, y pueden ser premiados. Muchachos, no sé si leer algunos comentarios que han ido apareciendo a través de Twitter, ¿verdad? Es que son importantes, conectándome con ustedes después de haber trabajado en el incendio del Teatro Municipal de Santiago. Saludo a Cecilia Jaña. Jorge Río Sánchez nos escribió diciéndonos esto, y yo hago un alto. Qué doloroso lo que hemos presenciado, que hemos visto las imágenes por televisión y que hemos sabido este lamentable incendio, nada menos que en el Teatro Municipal, que ya tiene más de un siglo y medio de vida, ¿verdad? Y que tuvo un incendio de tiempo atrás, en el año 1870, donde murió un compañero, seguramente, no, colega de profesión voluntaria, como son los bomberos, de Jorge Río Sánchez, que en ese tiempo se llamaba Gastón Tenderini, ¿ah? Y de ahí es la callecita del lado que se llama Tenderini, mira tú. Bueno, una tristeza enorme, se lo digo, que le haya sucedido esto al Teatro Municipal. Doloroso para quienes nos interesa la cultura, para quienes entendemos que ese es el paladín de la cultura en nuestro país, y que ha ido siendo apretado ahí, asfixiado con la modernidad, porque el teatro está lleno de edificios al costado. De café con pierna, me dice Jaimito, no falla él. ¿Y hay café con piernas, Fabián, ahí? Sí, sí hay. Bueno, debe ir Jaime ahí seguramente. Bien, muchachos, vamos a la segunda parte. Vamos con el relato, me están apurando, estamos atentos. ¿Qué pasa? Antonio Vargas me dice eso, y a Antonio Vargas le vamos a hacer sentido de sus palabras. Y pongan mucha atención, porque esta historia ha quedado en suspenso. Lo que viene ahora es impactante. No se lo pierdan. Escuchen. perderse en la oscuridad de la noche. Y no podía dejar de temblar debido al impacto que le producía la presencia de ese joven. Conciliar el sueño, Manuel. A la mañana siguiente, Eduardo se levantó temprano y le dijo a su mujer que, sabiendo que el día aún estaba nublado y que si bien la lluvia había disminuido, era todavía lo suficientemente persistente como para que el visitante que tenía en casa no pudiera rescatar su jeep. La señora Mabel lo esperó para servirle el desayuno y compartió un café con él para no dejarlo solo en el comedor. Durante ese lapso, Manuel pensó mucho en esta suerte de misión que sentía le había encargado a ese joven que se le apareció durante la noche. Y claro, dudaba en contarle o no los detalles de todo aquello a Mabel. Fue durante la conversación cotidiana que tuvo con ella en que el tema se fue dando y pudo entonces acceder a una fotografía donde aparecía Mabel muy joven con un niño en brazos. ¿Y quién es él? Preguntó Manuel refiriéndose a ese pequeño que tenía en brazos. Él es mi hijo, dijo ella con nostalgia. ¿Su hijo? ¿Y qué edad tiene? Bueno, aquí estaba chico, ahora tiene 18 años, respondió la madre mientras miraba la fotografía. ¿Y dónde está ahora él? Bueno, es un tema largo. Él tuvo un altercado con Eduardo y decidió marcharse. No sé nada de él desde que tomó esa decisión, respondió con emoción la señora Mabel. ¿Y cómo se llama su hijo, Mabel? Él se llama Nivaldo. Ay, no sabe cuánto lo echo de menos, agregó esta mujer dolida con su partida. ¿Y usted no tiene alguna fotografía más actual de Nivaldo, señora Mabel? Sí, creo que tengo una por aquí. La tenía puesta en el aparador, pero Eduardo siempre me la guarda, señaló Mabel. Veo que no se llevaban muy bien, adujo Manuel. Bueno, la verdad es que él se llevaba muy bien con su padre verdadero, digo. Y desde que llegó Eduardo a esta casa, su carácter cambió. Mire, aquí hay una. Esta se la tomó hace un año cuando fue a pescar con estos dos amigos. Manuel tomó la fotografía y no pudo evitar ponerse nervioso al reconocer en uno de los tres muchachos a Nivaldo. Este es él, ¿verdad? Sí, claro. El de la orilla. Ese es Nivaldo, mi hijo. ¿Y cómo lo reconoció? Preguntó curiosa Mabel. No sé. Intuición, respondió Manuel. Y también se parece un poquito a usted. Durante largo rato estuvo reflexionando si es que le contaba o no la increíble experiencia que tuvo la noche donde ese joven, ese mismo joven, se le había aparecido. ¿Sabe, Manuel? No creo que usted pueda retirar su jeep ahora. Eduardo intentó hacerlo, con un winche, pero no pudo. Y yo creo que requiere sacar el barro que llegó hasta la mitad de las ruedas con una pala, dijo ella. ¿Y a qué hora vuelve él? Bueno, hoy va a llegar un poco tarde, señaló esta mujer. Pero me dijo que por favor usted lo esperara y que mañana. No tenía problemas en ayudarlo a retirar su vehículo del fango. Ay, que me da no sé qué crearle a ustedes tantos problemas, dijo Manuel. No se preocupe, con mucho gusto le ofrecemos hospitalidad. Además, quiere que le diga, nos hace bastante bien que de vez en cuando compartamos con otras personas. Yo por lo menos paso mucho tiempo sola, sobre todo desde que Nivaldo se fue. Y ahí ella no pudo evitar derramar unas lágrimas por ese hijo un tanto ingrato, de acuerdo a como lo explica Mabel. Fue esto lo que gatilló a Manuel para contarle ese fantasmagórico encuentro nocturno. Dígame, esa habitación donde me quedé a dormir anoche, ¿era la que ocupaba su hijo? Sí, ese era su dormitorio, pero no me va a creer, se fue con lo puesto y dejó todas sus cosas en el ropero. Yo se las tengo guardadas con llave. Algún día volverá y le serán útiles, ¿verdad? Siempre fue tan orgulloso, argumentó su madre. ¿Y cómo se llevaba él con usted? Nivaldo, me llevaba muy bien. Demasiado. Bueno, son mis ojos. Todas las noches oro por él. Y deseo que no esté pasando frío ni hambre. Nada más. Es lo único que quiero. ¿Y no le extraña que siendo tan unidos él no le haya escrito? Preguntó a Mansalva Manuel en el ánimo de justificar su próximo comentario. ¿Sabes? Yo creo que él sí me escribe. Pero como para Eduardo, mi hijo, tampoco es santo su devoción, se me ocurre que él rescata sus cartas y no me las entrega para no preocuparme. Él dice que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, concluyó Mabel. ¿Sabes, señora Mabel? En agradecimiento al gesto de atenderme tan desinteresadamente, quiero hacerle un comentario sobre su hijo. ¿Usted lo ha visto? Saltó la madre sorprendida. Bueno, sí, lo he visto, pero ¿dónde está? Dígame, ¿dónde está? Insistió elevando el tono de su voz la señora Mabel. Bueno, pero sí lo he visto, pero no de la manera que usted se imagina. ¿Cómo es eso? Mire, lo vi anoche, enfatizó este forastero. ¿Que vino a la casa? Interrumpió ella. Mire, señora Mabel, no es primera vez que esto me pasa a mí, pero por favor quiero que me escuche. Escúcheme. Lo que quiero contarle es algo muy especial. Y le pido que por favor me haga la promesa de que mantendrá en reserva todo lo que le estoy diciendo. Anoche, antes de quedarme dormido, sentí unos pasos en el pasillo y creí que era su esposo Eduardo, pero no encontré a nadie. Y cuando salí a buscarlo, luego de algunos minutos, volví a la habitación, al dormitorio, y me encontré con un joven sentado en la cama. Nivaldo, interrumpió ella. Por favor, Mabel, escúchame un poquito. Sí, era un joven que decía ser su hijo. Se acercó, según sus palabras, para que yo lo ayudara. Me dijo que Eduardo llegó a esta casa con un plan que ustedes conocen. Bueno, él siempre tuvo celos de su presencia en casa, agregó casi por instinto Mabel. Señora, escúcheme bien. Él me dijo que estaba muerto. ¿Muerto? ¿Muerto? No puede ser. Sí. Dijo que había discutido fuertemente con su actual marido y que por la espalda este le pegó con la pala un par de veces y así le quitó la vida. ¿Me está diciendo que Nivaldo, mi hijo, murió y vino a visitarlo para decirle eso? Sé que esto no es fácil para usted y tampoco para mí, señora Mabel, pero siento que no me podía ir con este secreto, sobre todo sabiendo que usted todavía lo está esperando. Nivaldo me confesó que él llevó su cadáver hasta un lugar que, por supuesto, yo no conozco y se llama el Palomar. No sé lo que es eso. Ese dato no fue menor para su madre. Y aquello caló tan hondo que no pudo evitar llorar. Manuel le dio un vaso de agua y durante algunos segundos la consoló. El sol había salido potente en la zona y Manuel sintió que después de haber entregado esa información ya no le cabía continuar más en aquella casa. Aseguró que podría hacer andar su jeep y que no demoraría mucho en sacarlo del fango. Por supuesto, agradeció la hospitalidad y dejó muchos saludos para su actual marido en la medida de las posibilidades, después de todo lo que había conocido de él. Cuando Manuel se dirigió hasta el lugar donde estaba su jeep, vio que la camioneta de Eduardo estaba también estacionada muy cerca de ahí, pero un poco alejada de la casa. Él pensó que había salido con ella, pero entendió por lógica ahora que seguramente él cuenta con otro vehículo en casa. Tal como lo suponía, no tardó en hacer andar su vehículo y sacó la tierra de herida a las ruedas con sus propias manos, ya que aún estaba blanda. Con el jeep en marcha y la guía que le dio la noche anterior el propio Eduardo para que regresara al sector de la carretera que él conoce y que lo conduce hasta su pueblo, pudo alejarse entonces con más seguridad del lugar. Entre tanto, esa tarde, cuando llegó Eduardo, ella se mantuvo en casa muy seria y distante. ¿Y a ti qué te pasa? Si se puede saber. Nada, respondió ella, preocupada que él pudiera darse cuenta que estaba al tanto del crimen en contra de su hijo. Argumentó sentirse un tanto mal del estómago con algo que comió, al parecer. La verdad que eso lo dijo para justificar su carácter. Esa noche le intuía que algo andaba mal y no tardó en reprenderla por su conducta. Abel se acostó más temprano que de costumbre y él se quedó bebiendo la botella de vino inconclusa que abrió la noche anterior cuando le dio la bienvenida a este forastero que llegó a casa pidiendo auxilio. A la mañana siguiente, ella no quiso compartir el desayuno con su marido y su carácter se mantuvo duro para con él. Ese día él no tenía planes para salir de casa, de modo que se quedó allí como todos los martes. Estaba limpiando su camioneta que se encontraba muy embarrada cuando llegó hasta su casa un furgón de carabineros. Quienes, luego de hablar con la dueña, con Mabel, se dirigieron hasta donde estaba Eduardo, quien fue conminado allí mismo para que los acompañara hasta un sector dentro de estas mismas tierras, denominado el Palomar, y que era, no casualmente, el preferido de su hijo cuando salía a cazar. Eduardo no podía dar crédito a esa gestión que los indicaba como supuesto autor del crimen en contra de Nibaldo, el hijo de Mabel. A pesar de ello, este hombre demostró tranquilidad e hidalguía. Tardaron como media hora en llegar hasta el lugar donde estaba el cadáver de Nibaldo y que ahora la policía, con pala y picotas, comenzaba a cavar para encontrar supuestamente sus restos mortales. La faena no fue fácil, y si bien el lugar es menudo, se hicieron hoyos en distintas partes para dar con ese hallazgo. Después de varias horas, y para desazón de Mabel y la molestia de los carabineros que trabajaron arduamente, no se encontró el cuerpo sin vida como lo había denunciado su propia madre. Por supuesto, ella, inspirada en el relato contado por este visitante llamado Manuel. Después de todo esto, Eduardo recobró presencia y también credibilidad, y se reunió en privado con los carabineros para decirle que su esposa desde hace bastante tiempo que está actuando en forma muy rara y que, según él, está un poco trastornada. Todo esto habría sucedido después de que su hijo abandonó la casa. Yo les pido comprensión, dijo, hacia mi persona, agregando que ella no es primera vez que comete errores que comprometen a terceros, y que lo más prudente es que lo ayuden, por favor, a dejar constancia de lo sucedido, ya que es muy vergonzoso que por su locura comprometa a una institución como la de ustedes, como carabineros, culminó él con mucha calma. En tanto, a la semana después de aquel acontecimiento, en Las Pataguas, el pueblo donde vive Manuel, en cuyas cercanías posee sus tierras, el asunto está bastante más calmado. Durante esa noche estuvo jugando brisca en el restaurante con sus amigos, y de ahí salió muy bebido y muy tarde, rumbo a su casa. Esta se encuentra distante más o menos unos 12 kilómetros. Manuel se había tomado claramente muchas copas de más, pero estaba en condiciones de manejar, siempre lo hace. Y sin importarle la oscuridad, se las emprendió hasta su fondo. Pero a mitad de camino, su vehículo extrañamente se detuvo. Miró el marcador de bencina pensando que no lo había echado lo suficiente, pero este marcaba más de la mitad. Todo era bastante insólito. Abrió el capot y con una linterna que siempre acostumbra a llevar, fue hasta el motor para ver qué podría haber sucedido. Manuel entendía lo suficiente de mecánica como para que panas menores y evidentes pudiera solucionarlas. Miró una y otra vez con su cabeza sumida entre el capot y el motor, y no encontró nada aparentemente fuera de lugar. Estaba en eso cuando, en la soledad de la noche, sintió que desde algún lado unos pasos que hacían sonar, evidentemente, las hojas secas botadas en el suelo, se aproximaban hacia él. ¿Quién anda por ahí?, preguntó Manuel a viva voz, y la certeza que a veces unos campesinos traen a sus novias aprovechando la oscuridad del lugar Y de seguro, al saber que ahora hay alguien, han decidido huir. Manuel alumbró hacia el bosque de pinos con su linterna, pero no captó nada que pudiera sorprenderle. Los pasos cesaron. Pero a cambio de eso, una mano fría se puso sobre su hombro. El impacto fue tan fuerte que este hombre lanzó un grito de espanto. Luego se dio media vuelta para ver de quién se trataba. Y con su linterna alumbró el rostro monstruoso de Nivaldo. Sí, era Nivaldo. Y este apareció tal cual lo hizo cuando él estaba en su propio dormitorio en casa de su madre. Estaba igual, con su rostro ensangrentado y las moraduras evidentes, producto de los golpes que habría recibido en aquella ocasión. Manuel casi se desmayó al verlo en la soledad de ese camino. Llegó a creer incluso que su avanzado estado etílico le estaba pasando la cuenta. Y solo atinó a huir muy asustado. Sí, corrió hacia el bosque. Las luces de la camioneta, aún encendidas, sirvieron un poco para que este hombre se pudiera guiar por unos metros en la oscuridad del bosque que él había elegido como su guarida. Nivaldo, ante este comportamiento, corrió también tras su interlocutor, quien había logrado esconderse tras un tronco grueso de un árbol. Solo la tenue luz de la luna que traspasaba el follaje de los pinos permitía en ciertos tramos ver un poco más. Nivaldo, como un verdadero zombi, hurgó entre el bosque tras la huella de Manuel. Este agazapado no podía ocultar su nerviosa y fuerte respiración. Nuevamente sus pisadas sobre las ramas secas daban luces sobre esta fatídica persecución. Manuel estaba aterrado por lo que le estaba sucediendo. Creyó por un momento que este verdadero monstruo construido por su mente se había marchado. Pero este cadáver, viviente, ahora transformado en un fantasma, lo agarró por la espalda. Y Manuel quedó paralizado esta vez. Sentía como sus manos poderosas de ese joven lo giraban para que ambos quedaran cara a cara y pudiera mirarlo a los ojos. En pleno vuelo la historia, amigas y amigos, una historia que nos tiene a todos muy impactados. Hay varios comentarios de amigos nuestros que están refiriéndose a ella. ¡Qué miedo!, ¿no? Muy buenos lunes, apagamos la televisión y la luz. En familia gozamos esta historia. Historia del día menos pensado. ¡Uf! ¡Qué susto!, dice Carolina Donoso. Hay varios comentarios que vamos a leer. Mientras tanto, vamos a dar paso a nuestro estudio, porque entiendo, Fabiana, hay noticias, ¿no? Cortita, no hay noticias. Entonces vamos a ir a comerciales y volvemos de inmediato en la previa del último episodio, del último capítulo, digamos, del episodio de hoy. No se vayan, por favor, amigos, que hay más para ustedes. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas.

Estaba leyendo los comentarios a través de las redes sociales, conversando con el director respecto a los llamados telefónicos que hace la gente. Están muchos asustados, ¿no? Voy a leer algunos de ellos. Dice Vivi Martínez, pucha, perdí el principio, lo dijo en antes, esto, ¿no? Estoy con mi madre Gilda Holguín, espero ponerme el día pronto. Ojalá haya entendido la historia. María Fernanda dice, estoy escuchando con mi hermanito Seba y Sofi. Tengo curiosidad, yo digo, Carlos, tengo curiosidad por saber qué edad tienen estos chicos, porque a mí son niños, y estoy escuchando con mi hermanito Seba y Sofi. Deben ser niños, ¿qué edad tienen? ¿Están solitos? ¿O en la pieza solos, digo yo? Vamos a saludar a Nancy, que dice que es fanática del programa, que nos escucha y patalea cada rato. Aquí Jaimito y Fabián la bautizaron como la niña jaja, porque se ríe de todo, dice. Mientras no se ríen las filas, dice Jaime. Jaime, a la próxima estás despedido, ¿ok? Carlos, gracias por apartarnos de la televisión. Este comentario a mí me gusta, y a nosotros también, porque estamos solitos acá. Y cuando alguien dice gracias por apartarnos de la televisión, nunca está de más. Y él agrega, apartarnos de la televisión y darle espacio a la imaginación. La noche de los ojos negros es solo eso, darle espacio a la imaginación. Hay una enorme cantidad de amigos ciegos que yo creo que están todos unidos con el programa, escuchándonos, y nos han agradecido siempre que seamos una suerte de ventana de luz para ellos, por lo menos este par de horas de los días lunes, ¿no? Un saludo para todos ellos, saludo para los camioneros, para los taxistas que están ahí llevando sus carreras vivitos y coleando y escuchando en directo Agricultura. Saludo a las mineras, dije. Sí, hay muchas mineras, campamentos mineros que están en un alto a esta hora de la noche del día para escuchar La Noche de los Ojos Negros. Saludos para ellos, sé que están con nosotros y son muchos, de verdad, son muchos. Apagamos la tele, dice, y también la luz, y estamos gozando estas historias. Amato Mesa dice, esperando esta noche de los días lunes, que siempre es de dulce terror. Dulce terror. Seguramente porque lo aterran, pero le gustan. Me asusta, pero me gusta. Jaimito decía eso, ¿no? Me asusta, pero me gusta. ¿A qué se refería, Jaime? A ver. Me gusta, pero me asusta. Me va a contar qué es lo que le gusta tanto y qué le asusta tanto. Rodrigo Honores. Gracias por ser top ten, dice. Y como me dice Don Carlos, y yo veo la foto que él tiene en el Twitter, es un niño. Es un niño. Quiero saber qué edad tiene y qué hace escuchando el programa y si lo escucha con quién. Así que, Rodrigo, escríbeme pronto y dime qué edad tiene, porque tú eres un niño. Esa foto es de una guagua casi, ¿no? Ricardo Cifuentes. Qué miedo. Apagué la luz. Apagué todas las luces. Pero luego las prendí, porque estoy solo. Se envalentonó y después arrugó, como dicen. Elisa Esmilla, que fue considerada una top ten, dice, tengo que comprarme un espantacuco, porque después de esto no duermo bien. Quizá necesite compañía de una amiga que esté en la cama del lado, digo yo. Gracias por las noches de miedo. Extrañaba escuchar el programa grande. El programa, dice que... Extrañaba escuchar el programa de Carlos Pinto. Grande, me dice. 1.80 m nada más, estimado amigo. 1.80 m, nada más que eso. Divertido todo, finalmente, porque yo me entretengo leyendo lo que ustedes dicen. Que me mata que siempre hables con Jaime y Fabián. ¿Me matas? ¿Es bueno o malo, Fabián? ¿Me matas? ¿Me da rabia o me gusta que hables con Fabián? Pueden ser las dos. No, son como las 12 recién, todavía falta mucho. Ah, las dos, ya, te entendí. Ahora Carabineros llega a la casa de Eduardo para buscar a Nibaldo. Él está metido en la historia, dijo, buscando el Palomar. Hasta el Palomar llegaron y no encontraron nada. ¡Qué historia! ¿Qué le pasa a Manuel? ¿Pagará su falta? Ya, pues estamos con Antonia, de 8 años. Mi esposa Cecilia esperando. Somos 3. Y la chiquita de 8 años, me pregunto yo, ¿le interesará este cuento? Pero a los niños les gustan los cuentos. Finalmente estos son cuentos, ¿verdad? Son cuentos, sí. Me voy a tomar un café gustoso. Ah, les voy a recordar que el último llamado para quienes quieran, valga la redundancia, llamarnos por teléfono a la 92.1 FM Agricultura, que es el teléfono 2-392-3041, diciendo yo quiero entradas para Ladrón de Bicicleta. Buena comedia, de verdad, quedas invitado, Fabián. Buena comedia. Renato Munster, Rodrigo Muñoz, Claudia Pérez, mi amigo Andrés Pozo. Qué buen equipo, buenos comediantes. Ahí están, los viernes y los sábados a las 22 horas, y nos han regalado 2 entradas dobles. Aprovechémosla y vamos también. A las operadoras de Recalcine. Uy, qué recalcitrante. Están muertas de miedo, dice. Especialmente la Paola Quintero, que la amo, dice Carloncho. La amo, la Paola Quintero. ¿Pero acaso Carloncho no va a trabajar? ¿O va a mirar a su compañera Paola? Pero la ama. Qué bonito, ¿eh? ¿Usted ha amado alguna vez, Fabián? ¿Está amando en este rato? No. Desde el viernes no ama más. Le dieron la cortada. Por Dios. ¿Te cortaron mucho? ¿Para siempre o un ratito nada más? Ah, chao. Chao, chao, bambino. Hay una canción italiana que dice eso. Chao, chao, bambino. Bien, muchachos. Con todas las coordenadas, vamos a entrar en la parte final de esta historia. Cristian Gómez me dice, ya, basta, que continúe la historia. ¿Ah? Por favor, que continúe la historia, que estamos esperando con ansias. Pero hay que manejar las ansias también. Estamos esperando, somos 9 escuchando. Pero Rodrigo Honore me contesta, pero ¿qué edad tienes, Rodrigo? Dímelo. ¿Tienes 9 años? ¿O somos 9 escuchando? Voy a esperar tu comentario. Lo leo al final del tercer episodio del capítulo de hoy. Pongan mucha atención porque aquí se van a sorprender. Así sigue la historia. Pero este cadáver viviente, ahora transformado en un fantasma, lo agarró por la espalda. Y Manuel quedó paralizado esta vez. Sentía como sus manos poderosas de ese joven lo giraban para que ambos quedaran cara a cara y pudiera mirarlo a los ojos. No me ayudó, como le dije, mencionó Nibaldo. Ahí Manuel entendió que todo aquello no era producto de su imaginación ni del trago, sino que era el mismísimo muerto, el mismo que se le había aparecido antes. Le conté todo a tu madre, replicó Manuel, aún tomado entre los brazos de su oponente. Quiero que sepa, ese hombre me sacó del Palomar y me trasladó hasta el bajo, dijo Nibaldo en forma categórica, soltando y empujando a Manuel con fuerza desmedida, al punto que este cayó al suelo y rodó por entre las hojas secas del bosque. De ahí mismo sintió cómo este joven desaparecía nuevamente entre la oscuridad. Manuel estaba choqueado. Su curadera se la había quitado de inmediato y con la conciencia más viva. sacó la linterna que aún tenía en su bolsillo y con ella pudo guiarse hasta donde estaba su camioneta. Todo fue espantoso para este hombre, quien era la primera vez que se veía enfrentado a una experiencia extrasensorial o paranormal. Caprichosamente su camioneta volvió a la normalidad sin que él hubiese hecho nada. Desde luego, pensó, Nivaldo debe haber producido este encuentro. Y fue la razón de esta pana furtiva, concluyó en su mente este agricultor. Al día siguiente sintió que las palabras de Nivaldo retumbaban en su mente y terminó con prisa sus cosas pendientes para dirigirse sin más con destino a la casa de Mabel, ya que sintió el encuentro fantasmal con su hijo como una misión que debía llevar a cabo, sí o sí. Tardó 2 horas, esta vez en aproximarse con su camioneta a la casa patronal de ese fundo, el fundo de la señora Mabel. Estaba ciertamente muy nervioso. Golpeó la puerta con fuerza y esta no tardó en abrirse. Solo que no apareció la figura amable de esta mujer, sino que el rostro vetusto de Eduardo, quien no tardó en hacerlo pasar. Ya en su interior, en la conversación al fragor de un café, Eduardo dijo que Mabel se había enfermado y que producto de ello estaba internada. Él, por su parte, se vio en la obligación de decir que pasaba por la zona y que solo quería saludarlos. Estos hombres almorzaron juntos y después del bajativo, Manuel comprendió que no tenía caso quedarse más tiempo y se despidió agradeciendo las atenciones. Le dejó, por supuesto, saludos a Mabel y se marchó muy dubitativo. La mirada y el comportamiento de Eduardo mientras estuvieron juntos, él entendió que eran distintos. A Manuel no le cabía la menor duda que ese hombre intuyó la razón de su presencia en esa casa y que por lo mismo nunca le creyó sus argumentos. Cuando Manuel se dirigía hacia su jeep, el que por precaución esta vez dejó lejos de la entrada de la casa, más bien, más cerca de la entrada del fondo, sintió que alguien a sus espaldas lo seguía. Miró hacia atrás, pero no divisó a nadie. Nuevamente se puso muy nervioso. Abrió la puerta de su camioneta y antes de entrar, sintió un fuerte golpe en su espalda que lo lanzó al suelo. Inconsciente quedó allí. Había sido el golpe de una pala maniobrada por Eduardo, quien luego de esto echó a su víctima en la parte trasera de su misma camioneta y lo condujo hasta un lugar interior del fondo. Ahí Eduardo descargó el cuerpo vencido de Manuel y lo tiró al suelo. Después fue en busca de un chuzo para terminar su faena mortal con este hombre. En ese lapso, y para su fortuna, Manuel recobró levemente el conocimiento y a duras penas se paró para huir del lugar antes que llegara su victimario, al que vio de lejos venir con su camioneta en dirección hasta donde él mismo estaba. Escondió entre los árboles. Y cuando Eduardo descubrió que su eventual víctima había desaparecido, se asustó, ya que estaba seguro que le había dado muerte. Entre tanto, Manuel alcanzó la carretera después de una larga caminata. Algunos campesinos que trabajaban en un fundo vecino pidió referencias sobre el paradero donde se encontraba la señora Mabel. La situación de esta mujer era el comentario obligado entre los campesinos del sector, de modo que no le fue difícil saber cómo llegar al lugar donde ella estaba, entre comillas, internada. Eduardo la había dejado al cuidado de un matrimonio campesino, quien recibía dinero por cuidarla en su propia casa, lugar que por lo demás estaba muy cerca de la casa patronal. La señora Mabel estaba en una pieza del fondo, muy oscura. Cuando llegó Manuel, casi se cae de espanto al verla. Ella estaba atada con una camisa de fuerza a un catre viejo de fierro. Desde luego se veía muy fuera de sí, ya que Eduardo les paga a esta familia para que la cuiden, bajo la promesa de no sacarla de este encierro. Además, tienen órdenes de no hacerle caso a lo que ella diga, ni tampoco compadecerse, ya que la dejó aquí sedada y con un diagnóstico mentiroso de severo estado de desorden mental. Cuando Manuel abrió de par en par la ventana de aquella habitación, Mabel lo reconoció de inmediato. Y como le tenían un pañuelo atado en su boca, estaba impedida de hablar. Pero sus gestos fueron tan elocuentes que Manuel no tardó en sacarle esa mordaza. Los campesinos, los dueños de casa, miraban superados esta situación y con mucho miedo, ya que estas maniobras podrían costarle su trabajo. Su patrón le había advertido que serían despedidos si alguien ajeno lograba ver a Mabel. Pero la fuerza interior de Manuel y la convicción de saber que con ella se estaba cometiendo no un error, sino un delito, anuló cualquier intento de los dueños de casa de impedir su accionar. Mabel pudo volver en segundos a un grado de mediana normalidad. Manuel le quitó la camisa de fuerza con mucha delicadeza, y ella, en su angustia evidente, su estrés y el estado de tortura a la que había sido expuesta casi por un mes, la estaba trastornando realmente. Ya libre de amarras, solo atinó a abrazar a Manuel, quien la calmó y la sacó de ese encierro. En el cuartel policial, Manuel dejó constancia del intento de homicidio frustrado en su contra por parte de Eduardo, además de la tortura aplicada en contra de su mujer bajo un diagnóstico de demencia. Con estas flagrantes noticias, Carabinero acompañó a Manuel a la casa patronal, en tanto que Mabel fue trasladada a un centro asistencial en las cercanías de Chillán para ser atendida en carácter de urgencia. Al llegar nuevamente a la propiedad, esta vez Eduardo tardó en abrir la puerta. No dejó de sorprenderse con la presencia de Carabineros y de Manuel allí. Por supuesto, como de costumbre, negó los dichos de este último, como así también la tenencia de algún vehículo de su propiedad. Una vez más, la policía se veía enfrentada a una verdad un tanto relativa, donde ambas partes, tanto la de Manuel como la de Eduardo, discutían casi bizantinamente, ya que ante la presencia de Carabineros se explayaban con la verdad del uno y la verdad del otro. El teniente, ante esta disyuntiva, no podía hacer mucho para dilucidar este impasse. Solo la situación cometida en contra de la señora Mabel le dio credibilidad a los planes de Manuel, quien pidió, escuchen bien, un chuzo y una pala para que todos juntos fueran hasta un sector denominado El Bajo, conocía. Sin embargo, uno de los carabineros presentes, que vivía en la zona, aseguró que ese lugar existía. El lugar denominado El Bajo no estaba muy distante de la casa patronal. Eduardo estaba también allí sin saber qué pretendía Manuel, pero su nerviosismo era muy evidente. De pronto este forastero vio que en cierta zona del Bajo existía una tierra ostensiblemente más mojada, removida y un poco abultada, y se puso a cavar allí solo por instinto. Para su suerte, no tardó mucho en toparse con algo extraño. Cavó con más ahínco y cuidado, y ahí, muy cerca de la superficie, apareció de pronto el cadáver de Iván. Ante la consternación de carabineros que no se explicaban cómo ese hombre había descubierto esa tumba hechiza y solucionado, por lo demás, la larga desaparición de este joven que, según los dichos de Eduardo, había abandonado la casa. En consecuencia, que estaba muerto y enterrado en su propio terreno. Ante la presión del momento y aprovechando un instante de distracción, Eduardo arrancó del lugar en dirección a la casa patronal, con la clara intención de tomar su camioneta y huir. Ese gesto fue la evidencia que comprometió definitivamente la autoría de ese hombre en los hechos. El cadáver del joven Nivaldo estaba tal cual él mismo lo vio en un par de ocasiones, absolutamente golpeado, moreteado y herido, y por supuesto con la misma ropa. Desde luego, Manuel no hizo mención ninguna a estos hechos. Eduardo, quien fue aprehendido por carabineros cuando estaba corriendo, no tardó en confesar su crimen y también su responsabilidad en el encierro perverso en contra de su esposa Mabel, a quien pretendía claramente volverla loca de verdad para quedarse, tal como lo mencionó su hijo Nivaldo, como dueño absoluto de todas las propiedades que había dejado su padre. Las pistas que lograron esclarecer este asesinato quedaron en el más absoluto secreto. Solo la señora Mael fue informada más tarde de todos los pormenores. Ella estuvo varias semanas en reposo, pero luego de aquello fue dada de alta y volvió a su casa, asumiendo, por supuesto, con mucho dolor, la real muerte de su hijo, pero también con la tranquilidad necesaria, ya que a través de su propio hijo Nivaldo supo que su actual esposo se había casado con ella solo por interés, y lo que es más, estaba inscrita como su próxima víctima. Manuel, a menudo, cuando pasa por el sector, visita a esta mujer y da fe que nunca más el fantasma de Nivaldo rondó por su entorno. Esta aparición quedó como el gran secreto entre Mabel y Manuel. estimados oyentes conectados en directo a través de la 92.1 FM Agricultura, cuando son las 23 horas con 41 minutos, y entendiendo que hemos concluido el relato de la historia de hoy, y los comentarios son: qué historia más espeluznante, me falta el aire, pobre Mabel. Ay, qué lata, se acabó. Ahora a esperar el próximo lunes. Muy, pero muy bueno el programa de hoy. Son los comentarios. ¿Hay alguna posibilidad que fueran dos veces a la semana? A nosotros nos gustaría ir toda la semana, pero estamos tan llenos de cosas y no nos da el cuero. Vamos a ver si el próximo año sí podemos preparar historias, aunque sean un poquito más cortitas, y lo acompañemos en la semana. Nosotros quisiéramos eso. También Fabián y Jaime, lo que más quisieran es eso. Ahora, por segunda vez, Carabineros llega a la casa de Eduardo, mientras Mabel está en el hospital. ¿Qué personaje es, ah? ¿Qué historia? Ocurrida entre Chillán, Concepción, un camino que creo que se llama Cabrero, no sé. Bueno, pero hay unos terrenos ahí, agrícolas inmensos. Ahí se desarrolla esta historia que nos ha tenido a todos en ascuas y que nos ha permitido vibrar con este, como alguien comentó por ahí, dulce terror. Mientras seguimos, hay gente que nos está llamando por teléfono. ¿Hay ya un llamado telefónico? ¿Está al aire? Vamos a darle cabida a Arturo, porque nos queda programa. Si se quieren ir, váyanse. Ah, les voy a decir, muchachos, que hay alguien que dijo: pero no tiene gracia que alguien se conecte, porque mentira que nos está escuchando desde hace 24 horas. Obviamente que es mentira que nos escucha hace 24 horas para hacer Top Ten. Lo que hace esa persona es conectarse por su ayuda a memoria. Es decir, se levantan, dicen: hoy se produce, existe la noche de los ojos negros, y voy a patentar esta escritura diciendo: me conecto esperando el programa. Es suficiente. ¿Qué más le vamos a pedir? Alguien dice ahí: pero debiera escucharnos. Puede que no nos escuche en la noche, pero es raro que mande saludos y no nos escuche. Me estoy riendo porque hay unos contactos telefónicos, y voy a repetir textualmente lo que me dice el director: que Patricio, que vive en qué parte, Jaime, está en el campo. Dice que estaba, terminó la historia, y literalmente dice: estaba cagado de susto y me mandaron a guardar los caballos. Pobre Patricio. Ya. Soy Toñita, dice: tengo 8 años, me gustan las historias de radio. Mi papá cuenta que antes escuchaba mucho la radio de día y de noche. Toñita tiene 8 años. Jonathan nos dice: muy buena historia. Jonathan, lo estoy leyendo, Jonathan es Top Ten de hoy día. Muy buena historia, ojalá la dieran todos los días. Porfi, un saludo a Solange. Ahí está, Solange Vázquez, la amo con todo mi corazón. Es el beneficio de los Top Ten. Tenemos el llamado. ¿A quién tenemos? A Roberto Escorre... A Arturo. Arturo. Al tiro. Al tu... Y baja, por favor. Arturo, ¿puedes bajar la radio, por favor, para que te escuchemos mejor? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, gusto de saludarte, Arturo. Creo que nos has llamado y tienes una historia entre manos que tiene que ver con nuestro programa y que tiene que ver con el tiempo que tú nos escuchas y tiene que ver con muchas cosas más. ¿Qué haces tú, Arturo? ¿Cómo estás? Hola, soy taxista. Lo que pasa, Carlito, que tú recuerdas el primer programa que tuviste, te llamé porque tomé unos clientes que iban hacia La Reina y cuando llegamos a la casa ibas por la mitad del programa, más o menos del primer programa, ibas por la mitad, entonces... Ya. Bueno, me querían cancelar y me pidieron si realmente podía quedar, podíamos quedarnos un rato en el auto, no importa que siguiera el taxímetro, no sé si te acuerdas. Sí. Seguí escuchando el... Y estaban interesados en el programa. ¿Ya? Sí, de los cuales, bueno, yo me hice cliente de él, lo llevo siento al aeropuerto y ahora, y nos juntamos todos los lunes, vengo usted con mi señora acá en la casa de ellos y nos juntamos ahora todos. Perdona que me ría, pero tú eres taxista, has llevado unos pasajeros, escucharon el programa... ahí sentado en el vehículo, yo te pregunté en aquella oportunidad, me acuerdo porque fue muy notorio, que el taxímetro corría, ¿verdad? Claro, y me acuerdo que esa vez, por ejemplo, te salí, no sé, ahora salió 10.000 la carrera, iba en 3.000 y al final, bueno, hice un acuerdo y me dieron 5.000. ¡Ah! Les cobré la mitad, pero escuchamos todo el programa arriba del auto, fue pero muy, muy, muy anecdótico. Y ahora resulta que me estás contando que se hicieron amigos. Ahora, claro, yo igual lo llevo al aeropuerto que siempre una vez al mes y todos los lunes nos juntamos, estoy con mi esposa a la casa de ellos y te mandan muchos saludos ellos, ¿para qué te digo? O sea, es algo... Qué simpático. Súper lindo. Obviamente se juntan los lunes ahí, una vez en una casa y después en la otra, o siempre... Exactamente, una vez en mi casa y otra vez en la casa de ellos, hacemos una cena antes, empezamos a escuchar la radio desde antes y hasta que empieza tu programa... Incluso hoy día hicimos lo que algunos dicen, apagamos casi toda la luz, dejamos uno, estábamos muertos de miedo, pero buenísimo el programa, Carlito. ¡Ay, oh, qué simpático! Creo que eso refleja cabalmente el interés que tenemos nosotros en hacer este programa, porque aquí se dan todas las figuras. Les gusta el programa, sí. Se conectaron a través de él, se han hecho amigos, sí. Porque para ir a la casa del uno y del otro son amigos, y se reúnen todos los lunes para escuchar el programa. Mira, Jaime, le voy a hablar a Jaime para que me recuerde que en la próxima semana, cuando ya estén conectados, los vamos a saludar y vamos a tener otro contacto telefónico para ver qué tan cierto es lo que tú nos dices, Arturo, pero me parece fantástico. Ok, sí. Carlito, no, yo te digo la verdad que lo que tú vas a saludar, yo sé que hay mucha gente que, bueno, yo soy taxista y realmente lo que ustedes hacen es algo, no sé, pero fuera, la gente yo creo que es verdad lo de la tele, como que te desconecta de la tele y es algo que ellos dicen, incluso me dicen que los papás, mi amigo, los papás de ellos escuchaban la tele. Estos programas así que ahora lo haces tú, pero yo creo que lo que hace, no sé, le has dado algo especial a la radio con lo que estaba haciendo. Ojalá que sean más días, pero te felicito porque es algo especial lo que están haciendo ustedes los días lunes. Yo sé que hay mucha gente que está conectada con ustedes. No, te agradecemos, Arturo, de verdad te agradecemos. Estamos muy congratulados por la historia, porque es una historia que nos representa. Hay auditores que ya nos dicen qué buena la historia de Arturo. Jaja, ¿quién dirá jaja? Aquí la conocen de más, a una compañera nuestra. La niña jaja dice, es muy buena la historia, dijo. Lo mismo haría yo para no perderme el programa. Va a haber que invitar a Nancy a alguna parte, como ustedes invitan, porque es una fiel auditora nuestra. Buena historia de terror, a esperar el próximo. Saludos a Roberto, Andrea y Cata, dice ahí. En fin, Arturo... Te agradecemos mucho la historia, quedamos con ese sabor agradable de las cosas que se pueden hacer a través de un medio simple de comunicación como es la radio y que ha permanecido en el tiempo y que nos llena de orgullo saber que hay muchos que realmente apagan la tele y se dan la oportunidad de darle, qué sé yo, nuevos bríos a la imaginación. Y ustedes que cenan juntos, que tienen un coctelito en la casa de ellos... esperan el programa, eso es fantástico. Por eso que los vamos a saludar la próxima semana. Hoy hicimos una empanadita de marisco y todo antes y le terminamos con una carnecita al juguito. Así que el otro lunes te vamos a esperar y felicidades por tu programa, Carlito. La verdad, felicidades. Qué bueno, muchachos. ¿Cómo se llaman tus amigos todo esto? Francisco y Mabel. Francisco y Mabel. Mabel como el de la historia. Sí, mira, no es un nombre muy conocido. Porque, no, si ahora nos tomamos las manos de repente y transpiramos las manos escuchándole, y se llamaba y todo para justamente parecer el nombre de ella. Así que Carlito, la verdad que ojalá que siga esto, que no termine, ojalá que sea por más días. Qué bueno, muchachos, qué bueno. Sí. Un abrazo grande a todos tus nuevos amigos. Hasta otra oportunidad. Hasta el lunes próximo, muchachos. ¿Ya? Hasta el lunes, que estés bien, chao. La Chiwi, dice jaja, qué buena la historia de Roberto, qué bien. 24/1:30, Connie Gómez dice, gran alivio porque ha finalizado, pero aún con el estómago apretado después de este tremendo programa. Bueno, Lo que muchos están esperando, hay una cantidad preciosa de mail, de no, Twitter digo, porque los comentarios son agradables, los que han puesto, dan ganas de leerlos, pero se nos va el tiempo y tengo que decir que los premiados ya en la tómbola, que la tiramos durante el lapso que estábamos, Jaime lo hizo mientras estaba narrando el programa, el Teatro Ladrón de Bicicleta lo espera a los siguientes ganadores. Para la obra El Empleado del Mes, una gran comedia, el día viernes tiene dos entradas, Eugenio Calderón, el día viernes a las 22 horas, próximo viernes se espera Eugenio Calderón premiado con dos entradas. Lo propio para el mismo viernes a las 22 horas, premiado también Jorge Aguirre, dos entradas para él, Jorge Aguirre. El sábado, para la misma obra, El Empleado del Mes, comedia donde trabaja Renato Munster y Claudia Pérez, a las 22 horas del sábado, digo, Fidel Castillo es el otro premiado, tiene dos entradas también Fidel. Y el propio sábado, otras dos entradas, a las 22 horas, Solange Gutiérrez, dos entradas más. Para la obra Condenados a Improvisar, el sábado a las 22 horas, no, perdón, sábado a las 20 horas, es la obra anterior, ¿no? Premiada Carolina Donoso, tiene dos entradas Carolina Donoso, con quien quieras ir, al Teatro Ladrón de Bicicletas, y el sábado también a las 20 horas, dos entradas para Mariela León, para Mariela León. Entonces, amigas y amigos, para Eugenio Calderón, para Jorge Aguirre, para Fidel Castillo, para Solange Gutiérrez, para Carolina Donoso y para Mariela León, que han sido los premiados, les recordamos que el Teatro Ladrón de Bicicleta está ubicado en la calle Dardignac 0163. Ustedes van a la boletería poquito antes que empiece la obra o un día antes, ya pueden ir a sacar las entradas si quieren. Le van a pedir su carnet para que el nombre coincida y listo, pueden disfrutar de estas obras, de estas comedias, ¿sí? Bien, muchachos, qué grato ha sido compartir con ustedes. Siguen llegando mails, los voy a leer. Algunos, buena historia de terror. A esperar el próximo lunes. Qué buena historia, Carlito. Se pasó, gracias. Saludos desde Viña del Mar. Grande Viña. Eso es Evis. Nos manda también. Fue top ten, por eso la leo. Nancy dice que buena la historia de Arturo. Jaja, haría lo mismo para no perderme el programa de él. Lo volví a decir. Mira qué suerte tiene Mariana Riquelme. No sabía del programa y venía de la pega caminando por las calles oscuras de Santiago, muerta de susto. Mariana Riquelme entonces se incorpora a nuestra sintonía y dice que el próximo lunes también va a estar junto a nosotros. Va a ser muy bienvenida porque sigue las historias. Ustedes han permitido que nosotros continuemos. Y les vamos a recordar que los que quieren ser top 10, y si lo son, tendrán especiales, pero especiales saludos, si es que son top 10. Le daremos todas las garantías, le mandaremos saludos hasta la abuelita si ustedes quieren, hasta el perro si quieren, y el gato también. Si tienen otro animalito, no sé, pero estos los vamos a permitir. Le vamos a mandar saludos a todos los que sean top 10, y para eso solo basta que el lunes, escúcheme, el lunes a la mañana, próximo lunes, se levanten, se acuerden y prendan el computador y digan, estoy esperando el programa, suficiente, muchachos. Y los top 10 quedarán inscritos, ¿no? ¿Ya? Ah, hay un auditor que salió premiado y quiere que dice que no va a poder ir, si le podemos postergar el premio, y vamos a regalarle la entrada, estamos haciendo correr la tómbola, ¿no? A Nicole Barra. Ah, bien, la premiada es una mujer, Nicole Barra. Por lo tanto, se agrega a la lista de los ganadores Nicole Barra, quien está premiada para ir a ver la obra El Empleado del Mes el sábado a las 22 horas. Nicole, te esperan en el teatro con tu carnet. Y ahora sí, muchachos, con algo de tristeza, porque también va a pasar una semana en que nos volvamos a escuchar e imaginariamente a ver en la noche de los ojos negros el próximo lunes. Un gran abrazo, que lo pasen bien el resto de la semana.